me engañaste. ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía de no decirte nunca que te quería. Lloré tu recuerdo, grité, mira el cielo, sentado bajo el alba con mi mirada fija hacia la nada. Si piensas que asomado en la ventana con la esperanza.